Hola, el programa que vamos a escuchar hoy fue emitido originalmente el 23 de septiembre del año pasado, y en él recordábamos el legado de Paulo Freire y compartíamos el impacto que tuvo en nuestras vidas. Este año se cumple el centenario de su nacimiento y por lo tanto vamos a traer al presente todos esos testimonios tan ricos y lindos que nos regalaban nuestros invitados. Esperamos que lo disfruten tanto como nosotros. Estamos en Radio Semilla, en Como el Amor y el Invento, un programa sobre experiencias de educación popular. Canción obvia, Paulo Freire. Escogí la sombra de este árbol para reposar de lo mucho que haré mientras te espero. Quien espera en la pura espera vive un tiempo de espera vacío. Por eso, mientras te espero, trabajaré los campos y conversaré con los hombres. Sudará mi cuerpo que el sol quemará. Mis manos se llenarán de callos. Mis pies aprenderán el misterio de los caminos. Mis oídos oirán más. Mis ojos verán lo que antes no vieron mientras te espero. No te esperaré en la pura espera, porque mi tiempo de espera es un tiempo de quehacer. Desconfiaré de quienes me digan en voz baja y precavidos que es peligroso hacer, que es peligroso hablar, que es peligroso andar, que es peligroso esperar en la forma en que espero. Porque esos niegan la alegría de tu llegada. Desconfiaré también de quienes vengan a decirme con palabras fáciles que ya llegaste, porque esos, al anunciarte ingenuamente, antes te denuncian. Estaré esperando, preparando tu llegada, como el jardinero prepara el jardín para la rosa que se abrirá en la primavera. Esto escribió Paulo Freire en Ginebra en marzo de 1971. Hola, hola, muy buenas noches. Qué bueno que sea miércoles y las 20 horas, porque estamos dando inicio a un nuevo programa, a un nuevo encuentro, a una nueva masada de Como el Amor y el Invento. Y este equipo que conformamos con Alba, Gonzalo, Lula y Constanza, quien les habla, les damos a todas y a todos la bienvenida. Estás escuchándonos por Radio Semilla FM 106.5 o por la web www.radiosemilla.com.ar. Agradecemos entonces a Radio Semilla FM 106.5 por este espacio, porque nos posibilita que nos encontremos y nos reencontremos todos semana a semana. Mandamos un abrazo y saludamos también a nuestra querida operadora Clara López Pereira. La cortina de nuestro programa que escuchás cada miércoles y que ya es una identidad del mismo es el tema musical Caminos en la Niebla y está interpretada por el grupo Huancara. ¿Y sabes una cosa? La música de cada encuentro, esa que nos hace bailar, alegrarnos y vibrar, es un aporte de nuestros invitados. Son ellas y ellos los que van armando la música de cada encuentro. ¿Y cuál es el tema que nos convoca hoy alrededor de este fogoncito de Como el Amor y el Invento? Celebrando el legado de Paulo Freire. Pero antes

pegue o tambor e o ganzá. Vamos pra rua gritar a palavra utopia. E se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania. Y bueno, ahora, después de esta compartida de quién somos, qué hacemos, para qué lo hacemos y en sintonía, comenzamos la masada de este miércoles, sabiendo que hace 4 días, el 19, fue la fecha en que hace 99 años Paulo Freire asomaba a este mundo. Y decimos entonces que Paulo Freire sigue estando hace 99 años porque su legado está inmerso y está atravesando las prácticas de tantas y tantos educadores populares a lo largo de todos los territorios de nuestro mundo y nuestra realidad. Y en este legado de lo que es optar por transformar el mundo en un mundo en el que quepan todos los mundos, en una actitud de diálogo con la realidad que me permita analizarla y generar entonces con otros y otros procesos para pensarla y pensarnos críticamente, para encontrar esas brújulas que nos permitan entonces tener esas acciones transformadoras. Y desde esa impronta que nos deja Paulo Freire, es que vamos a comenzar a escuchar las voces de compañeras y compañeros a lo largo de todo el territorio, desde Cuba hasta Argentina, que en sus relatos nos comparten ese legado de Paulo Freire hecho realidad en sus prácticas y en sus vidas. Así que nos encantaría escuchar los ecos de cada uno y cada uno, de cómo es que este legado freiriano se encuentra presente en esa forma que optamos de transitar el mundo. Y desde acá es que damos entonces comienzo a esta compartida. Así que te doy la palabra, Alba, para que nos vayas presentando a nuestra primera invitada. Buenas noches. Ahora me toca presentar a una amiga, a una maestra, Anidia González Rodríguez, Premio Nacional de Pedagogía el año 2020 en Cuba, con una enorme trayectoria como educadora, como militante, como activista de la educación popular. Ella nos va a contar cómo conoció a Paulo Freire, cuándo llegó a su vida de educadora Paulo Freire y algunas reflexiones sobre la relación entre la Revolución Cubana y Paulo Freire. Fue una excelente idea editorial. Dedicar este año a recordar constantemente la memoria de Paulo Freire. Bien lo merece. Lo merece porque ha sido un hombre que los aportes que ha dejado van a ser tan importantes, no solo para el presente, sino para el futuro de la humanidad, que bien merece que todos, y sobre todo los educadores, estemos homenajeándolo y agradeciendo ese aporte. Yo no tuve la oportunidad de conocerlo. eso siempre me estará siendo triste, el haber sido contemporánea de él y no haberlo conocido. Es imperdonable. Pero no tuvimos esa posibilidad. Pero lo conocí por su obra. Y creo que Pablo Freire ha sido un hito en la vida de muchos, pero en mí, que es donde puedo dar el testimonio, ha sido un conocimiento que cambió para siempre mi vida. Yo soy una antes del 86, que no conocía a Freire, y otra después. Y creo que como maestra, soy mejor maestra después de saber, de conocer a Freire. Todavía diariamente encuentro dentro de sus obras nuevas enseñanzas, nuevas ideas. Siempre hay algo que me parece indispensable para que este mundo pueda cambiar. Yo estoy convencida que el mundo que queremos va a existir, pero pienso que tiene ese cambio que partir del cambio educativo. Sin una revolución educativa, con la enseñanza tradicional no vamos a poder lograr una humanidad diferente. No podemos llegar a lo que queremos por los caminos trillados. Es necesario ese cambio que Freire nos anuncia. Por eso yo pienso que si han sido importantes sus aportes hoy, mucho más importantes van a ser cuando evaluemos los impactos de esa enseñanza. Cuando logremos formar una población, una sociedad, un ser humano capaz de sentir y pensar por el otro. Me parece que es indispensable Freire. Sin Freire no va a ser posible la sociedad que quisiéramos. Cuba lamentablemente llegó tarde a recibir la educación popular. Piensa que nosotros estuvimos casi 2 décadas después de Freire crear pedagogía del oprimido y no sabíamos que existía. Por eso siempre agradeceré al CEAL que en 1986, cuando vienen a Cuba a realizar su reunión habitual, me permiten conocer de la existencia de Freire. Claro, que inmediatamente empecé a sentir que mis preguntas, que mis inquietudes tenían una respuesta en él. Por eso pienso que es tan importante para cualquier maestro que no lo vea como un texto más, que lo vea como la posibilidad de encontrar respuestas a sus inquietudes. Y todo maestro es inquieto. Y todo maestro desea ser mejor. Por eso yo pienso que el Freire es imprescindible. Y pienso que el CEAL hace muy bien en promover, en este año de su centenario, llegar a muchos más maestros. Eso es lo que pienso. Felicitaciones por esa idea y por ese trabajo. Me quedé pensando en lo que decía Nidia, lo importante que hubiera sido para ella conocer a Paulo Freire, o ese pesar que siente de no haberlo podido conocer en persona. Paulo Freire estaba a punto de recibir el doctorado honoris causa de la universidad en Cuba cuando falleció el 2 de mayo de 1997. Y eso dejó perpleja a mucha gente, a muchas personas que esperábamos que él viviera más, que nos diera mucho más de todo lo que ya nos había dado y que ya podríamos haber estado satisfechos. Por suerte, la obra de Paulo Freire, lo que él escribió, lo que él dijo, las cartas que él intercambió con otras, las entrevistas que tuvo en determinado momento con periodistas o con otros educadores y educadoras, todo ese legado existe y todo ese legado todavía nos habla y todavía tiene vigencia y todavía para cada uno y una de nosotros, como en el caso de Nidia, como en el caso nuestro, de estos educadores y educadoras que hacemos este programa, nos dice algo nuevo cada vez, algo que tiene que ver con nuestra realidad y algo que nos hace tambalear muchas estructuras que tenemos. Muchas estructuras que son mandatos, que son propios de todavía el existente colonialismo que tenemos en nuestras mentes, en nuestras prácticas. Y nos hace repensar, reflexionar y revisar lo que decimos y en relación a lo que hacemos, a nuestras incoherencias, a nuestras contradicciones. Nidia es una gran maestra y Freire la hizo educadora popular. Quizá Freire nunca dijo las palabras educación popular, nunca las mencionó como tal, pero su aporte a la educación popular es innegable. Y Nidia se reconoce educadora popular por Freire a través de otros colegas y otros compañeros que le brindaron la posibilidad de conocerla. Vamos a aprovechar para irnos a una pausa escuchando la canción La Costumbre de Arbolito. Te acostumbras a la rutina, te acostumbras a la pobreza, te acostumbras a la derrota, también te acostumbras a la bobera, te acostumbras a no ser nadie, te acostumbras a un mar de culpas, te acostumbras a ser esclavo, también te acostumbras. Te acostumbras a la hamburguesa, te acostumbras al sexo frío, te acostumbras al maltrato, también te acostumbras a la violencia, te acostumbras al noticiero, te acostumbras a la careta, te acostumbras a la mentira, también te acostumbras. Pero diciembre existió, en un rinconcito del alma buena, y como octubre, mi amor, esas son cosas que vuelven y ya. A hacer las compras, te acostumbras a ser un seco, también te acostumbras al aire enfermo de la ciudad, al vino malo y a la resaca, que te caguen, te acostumbras a cualquier moda, también te acostumbras. Y se tenían que ir, pero la costumbre es tan fuerte, nena, que aún están ahí hasta que explote, espera y verás. de mi casa. Nunca me acostumbraré a tu carita de hambre pidiéndome algo para comer. Nunca me acostumbraré a tu barrio de lujo enfrente de la villa. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Esa señora buscando basura en la puerta de mi casa. Nunca me acostumbraré. Tu carita de hambre pidiéndome algo para comer. Nunca me acostumbraré. A tu barrio de lujo enfrente de la villa. Nunca me acostumbraré. A ver tu banco vacío en la escuela. Te fuiste a trabajar. radiosemilla.com.ar. En diciembre del año pasado, 2019, Bolsonaro, el presidente de Brasil, llamó energúmeno a nuestro homenajeo de hoy. Lo asoció a la izquierda y a lo que se ha dado por llamar la ideología de género. Y esto lo hizo para justificar sacar de la televisión pública los materiales audiovisuales federianos que desde el 95 se pasaban por ese canal. Y los ha sustituido con videos realizados por su gurú, que es un astrólogo anticomunista, como él mismo se llama, y que vive en Estados Unidos. Mientras tanto, la Amazonía vuelve a arder, o no ha parado de arder. Y el presidente brasileño lo que ve son conspiraciones contra sus agronegocios, en lugar de ver la destrucción de la floresta tropical más extensa del mundo, de su diversidad natural y cultural. Es en ese contexto donde se hace todavía más necesario rescatar el legado de Freire, traerlo a la luz del presente, para revisar su teoría y su práctica, y aprender, aplicarlo a nuestro presente, no solo en Brasil, sino en toda América Latina. Vamos a escuchar a João Colares, quien es un educador popular brasileño, es doctor en educación y trabaja con comunidades ribereñas de la Amazonía en el estado de Pará. Él vive en Belém de Pará, donde trabaja también con comunidades populares. Y vamos a escuchar la voz de Rosy Zúñiga, la secretaria general del CEAL, quien es educadora popular, además de socióloga, y desde hace mucho tiempo se dedica a la formación, al desarrollo comunitario y a la investigación. Hola a todas y todos, les habla Rosa Elba Zúñiga López, secretaria general del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe. Les saludo desde México, esperando que todas y todos se encuentren muy bien en estos tiempos de pandemia y de muchísimas injusticias. Como CEAL estamos conmemorando el inicio del centenario de Paulo Freire y pues estamos invitando a toda la comunidad que lucha por un mundo mejor posible a que se unan a este proceso. Comentarles que esta campaña nace en el año 2019 por iniciativa del colectivo CEAL Brasil, sobre todo para hacerle frente a las amenazas del gobierno de Bolsonaro, que amenazaba y amenaza a la comunidad de dejar de construir procesos para construir pensamiento propio, pensamiento crítico, pensamiento autónomo. Bolsonaro dijo que Freire era una amenaza comunista a la soberanía nacional y un peligro para la educación de jóvenes. Desde CEAL nos parece que esto es todo lo contrario, más bien el legado de Paulo Freire precisamente es ese de cómo construir juntos una mejor sociedad, cómo leer el mundo a partir de los sujetos que construyen la historia cada día. Y bueno, en ese sentido la campaña latinoamericana y caribeña en defensa del legado de Paulo Freire nace para oponerse a esta ofensiva ideológica contra el pensamiento crítico y en particular con las ideas de Paulo Freire. Se plantea defender el legado de Paulo Freire para la educación y otras áreas del conocimiento. También se plantea construir procesos de conocimiento crítico en la educación popular y asociando su legado a la formación política, la educación popular feminista, antipatriarcal y la economía solidaria, entre otras cosas. Se invita a toda la comunidad internacional y que se dedica sobre todo, que tiene énfasis en la educación popular, a que realicen actividades en diferentes formatos, actividades culturales, académicas, de reflexión, en fin, todas las que ustedes quieran hacer. También nos interesa que nos articulemos con los movimientos sociales, colectivos y redes que están en resistencia para construir esta campaña de manera colectiva. La campaña se plantea, por un lado, pues promover las banderas de lucha que Freire levantó, como la libertad de pensamiento, la autonomía del sujeto, la democracia plena, el respeto a la diversidad y la lucha contra todas las formas de opresión. Lo consideramos un instrumento político-pedagógico para movilizarnos y movilizar para defender el legado de Paulo Freire. Se tiene un manifiesto en defensa del legado de Paulo Freire que lo podrán encontrar en la página de SEAL, en la página de la campaña Paulo Freire Vive. Y también estamos a la vez ahora en esta siguiente etapa promoviendo tres iniciativas. Por un lado, seguir juntando firmas para seguirnos sumando a este manifiesto para defender el legado de Paulo Freire. Una segunda cuestión es hacer la incidencia más política y también, sobre todo, la formación política. Entonces, los invitamos a que se suman a este proceso para defender su legado. Compartirles, por otro lado, que yo conocí a Paulo Freire en el año 97, cuando él falleció. Yo lo conocí por ahí del mes de septiembre, más o menos, estando en Chiapas, al lado de una amiga. Yo buscaba una manera de reconfortar su tristeza, su dolor ante la pérdida de su hija pequeñita en esos días, y buscaba unas palabras, un pensamiento que ayudara a generar esperanza, a reconfortar el corazón. Y fue así como encontré a Freire, o Freire me encontró. En un pequeño texto decía que nadie está preparado para la muerte, nadie está preparado para ese dolor. Y en la medida en que nosotras y nosotros y nosotres aprendamos a vivir con la presencia de la ausencia, vamos a vivir una experiencia diferente y vamos a tener que reinventarnos a nosotros. No podemos quedarnos siempre en el duelo, sino también es cómo tomar ese duelo, ese dolor, para revitalizar a la persona que se fue, sabiendo que está ausente y que la presencia de su ausencia nos guía. Para mí esas palabras fueron como un primer descubrir a Freire, y después, con los años, cuando ya me adentré más a la educación popular, pues fui conociendo todos los aportes de Freire, sobre todo la curiosidad, la esperanza, la pregunta, el trabajo colaborativo, en fin. Creo que Freire nos deja muchísimas lecciones de vida para seguir andando, para seguirnos reinventando y para seguir, sobre todo, buscando la coherencia ética, política, pedagógica y feminista de nuestras luchas. Un abrazo para todas y todos. Hola, saludos a todas, todos y todes. Yo soy João Colares, educador popular brasileño. Yo trabajo en el Núcleo de Educación Popular Paulo Freire y en la Cátedra Paulo Freire de la Amazonía, que están vinculadas a la Universidad del Estado de Pará, donde yo trabajo. Y hace 20 años nosotros trabajamos com a educação popular em distintos espaços sociais e educativos da Amazônia brasileira, particularmente no estado de Pará. Temos trabalhos que se desenvolvem em hospitais, em casas para ancianos, em escolas públicas, em comunidades ribeirinhas da Amazônia, em comunidades populares de Belém, que é a minha cidade, não? E também temos um trabalho com educação especial, ou educação com pessoas com discapacidade, em uma perspectiva freiriana. No marco da Cátedra Paulo Freire da Amazônia, nós estamos, desde há alguns anos, fazendo um esforço de articulação de educadoras e educadores populares que trabalham em distintos estados da Amazônia brasileira, e assim fortalecer nosso debate sobre as especificidades da educação popular em nossa região, que tem não somente uma biodiversidade que é conhecida, mas também uma sociodiversidade muito grande, com pessoas indígenas de distintas etnias, com pessoas quilombolas, com ribeirinhos, com pessoas de assentamentos, de reforma agrária, em articulação com movimentos sociais como o LMST. E, fundamentalmente, nosso trabalho no marco da educação popular se fundamenta na perspectiva política, de formação política, ética, humanista, ecológica, dos sujeitos e das sujeitas sociais da Amazônia. E, em âmbito mais nacional, nós estamos vinculados ao Conselho de Educação Popular da América Latina e do Caribe, que está presente em 21 países, e que em Brasil teremos presença em las 5 regiões de nosso país. Eu hago parte da coordenação colegiada do Colectivo Brasil, e nesse sentido, nós, desde o ano passado, com o ascenso da extrema-direita de Jair Bolsonaro, o presidente atual de Brasil, que é neofascista, que é não somente de extrema-direita, mas é fundamentalmente um governo fascista no sentido de que promove o ódio às diferenças e que faz persecução aos movimentos sociais. Neste sentido, desde o ano passado, nós começamos em Brasil e a campanha se distribui agora, se esparra para outros países do continente. Uma campanha em defesa do legado de Paulo Freire em América Latina e o Caribe. E no marco desta campanha, queremos não somente defender a figura, a persona de Paulo Freire. Isso é importante porque suas ideias estão sendo descaracterizadas por a extrema direita. Mas fundamentalmente, nossa campanha defende o legado de Paulo Freire, ou seja, a defesa da educação pública, gratuita, democrática, laica, socialmente referenciada. Defendemos também a democracia, os direitos humanos, a justiça social. E isso só se pode fazer com trabalhos de formação política e com trabalho de base nas comunidades e nos movimentos sociais, junto com as classes populares e as populações tradicionais e originárias de Abiyala e de la Amazônia. Então, é nisso que estamos trabalhando, e esperamos que com a luta organizada de los educadores, de las educadoras populares, em aliança com outros movimentos sociais, podamos fazer uma oferecer uma resposta crítica a este conjunto de ofensivas, não solamente ideológica, mas ofensiva também do capital contra o trabalho, ofensiva de los governos neoliberais contra os governos progressistas e também, evidentemente, uma ofensiva que está presente neste governo de extrema derecha contra pessoas e grupos sociais que historicamente estão que sofrem a violência colonial, a violência do patriarcado, do racismo, do sexismo e do capacitismo. Então, esperamos que podamos avançar nesta luta e com a articulação com as companheiras, os companheiros de Argentina e de outros países de América Latina e el Caribe, teremos a convicção de que com esta força popular podemos ter éxitos em nossa luta e fortalecer a defesa de los derechos humanos. Rosy nos hablaba del contexto regional y la importancia de recuperar las formas de hacer en colectivo, de escucharnos, de aprender y de poner en práctica estas ideas y aprendizajes de Paulo Freire, sobre todo respecto a la opresión y a la esperanza. Hace unas semanas tuvimos en el programa al guardia indígena Wiwi Madroñero y él aprovechó el espacio para denunciar la violencia contra líderes sociales, indígenas y campesinos en Colombia. En Bogotá, en la capital de ese país, la represión policial está cobrando ya vidas y ha dejado varios heridos. Y las protestas son porque los efectos de la pandemia exacerban los problemas estructurales y esos problemas, esa problemática constante de desigualdad hace que los efectos sociales y económicos de la pandemia sea peor para algunos que para otros. Y mientras nosotros el lunes celebrábamos la llegada de la primavera y el Día de los Estudiantes, en Colombia ellos y ellas salieron a las calles junto a los sindicatos para protestar en contra de las políticas del gobierno de Duque. Y en Argentina, la Asamblea de Colombianos en Buenos Aires convocó una jornada de duelo para expresar su dolor y su rechazo a las masacres, asesinatos y otras formas de violencia que se están dando en Colombia. Parte de lo que exigían es la puesta en marcha de los acuerdos de paz, que es una salida democrática a esta situación grave, tanto en lo social como en lo económico y también en lo político. Vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar el tema Comunidades Organizadas por Livia Kopman. Volvemos en un momento en Como el Amor y el Invento, aquí por Radio Semilla. De la puerta para adentro es mi casa, de la puerta para afuera también es mi casa. De la puerta para afuera es mi barrio, de la puerta para adentro también es mi barrio. Somos gente del barrio, trabajando para el barrio. Vemos lo que hace falta y procuramos mejorar, echando raíces para que nuestros hijos puedan continuar su vida acá. Comunidad organizada, organizados, unidos para crecer. Comunidad organizada, organizados y unidos para crecer. De la puerta para adentro es mi casa, de la puerta para afuera también es mi casa. De la puerta para afuera es mi barrio, de la puerta para adentro también es mi barrio. Comunidad organizada, organizados y unidos para crecer. Comunidad organizada, organizados, unidos para crecer. De la puerta para adentro es mi casa, de la puerta para afuera también es mi casa. De la puerta para afuera es mi barrio, de la puerta para adentro también es mi barrio. Somos gente del barrio, trabajando para el barrio. Vemos lo que hace falta y procuramos mejorar, echando raíces para que nuestros hijos puedan continuar su vida acá. De la puerta para adentro es mi barrio, de la puerta para afuera también es mi barrio. De la puerta para adentro es mi casa, de la puerta para afuera también es mi casa. Comunidad organizada, organizados y unidos para crecer, unidos para crecer, unidos para crecer. En este segmento voy a presentar a dos referentes de la educación popular en nuestro país. Dos compañeros que habitan y trabajan y tienen sus prácticas en territorios distintos y pertenecen a generaciones también diferentes. Por un lado, Nano Balbo, Orlando Balbo, maestro, militante popular, fue coordinador de la CREAR, de la campaña de reactivación de educación de adultos para la reconstrucción en 1973, y desde entonces, o desde mucho antes quizás, tiene dentro de sus principios o sus motivaciones la educación popular como una guía, y también desde esa certeza de que es un educador popular, tiene a Paulo Freire como uno de sus más grandes referentes. Y nos cuenta cómo sus prácticas se hicieron freirianas. Y por otro lado, Gustavo Manfredi, sociólogo, profesor de distintas instituciones, principalmente en el Sagrado Corazón, en el Instituto Sagrado Corazón de Buenos Aires, y también referente de la UTT en Luján, donde dirige o coordina, mejor dicho, tanto una escuela de alfabetización y de primaria para jóvenes, personas jóvenes y adultas, y también un bachillerato para personas jóvenes y adultos. En un trabajo con comunidades campesinas, principalmente migrantes bolivianas, que aportan y contribuyen a los procesos de la economía popular, de la economía familiar y de la soberanía alimentaria, producción agrícola sin venenos, como lo dice él mismo en el audio. Y él nos comenta también cómo llegó Paulo Freire a su vida y a su práctica. ¿Por qué estos dos referentes, como otros y otras referentes que también nos acompañan en este programa de radio, encontramos que en las prácticas de estos compañeros el pensamiento freiriano, la palabra de Paulo Freire, hace mella y atraviesa los recorridos y las construcciones que estos compañeros han transitado y han podido realizar junto con otras y con otros. De manera que en el momento en que ellos se reconocen freireanos, también están reconociendo que tienen una lectura del mundo y una intención transformadora de esta realidad que vivimos a través de la educación como base, pero también de otro tipo de prácticas que están relacionadas con el mundo campesino, con el mundo rural, como la escuela transhumante donde estuvo Nano en su momento, sobre la cual se hizo una película muy, muy hermosa. Y esos caminos que han decidido seguir y donde dejan su huella, estos compañeros están impregnados por esa filosofía, esa contribución de Paulo Freire que nos lleva a pensar en otro mundo posible, en una América Latina, en una Argentina y en unos territorios donde la conciencia de ser y la esencia de las personas sean fuertes y tengan tanta fuerza, valga la redundancia, para que esas transformaciones sean posibles, sean viables y también dejen marcas para las generaciones venideras. Mi primer contacto con un texto de Freire lo tuve durante el servicio militar. Yo era soldado de mis compañeros, de otros soldados, junto con tres docentes que pertenecían al sistema educativo. Uno de ellos me acercó un texto de Freire. Pasado el tiempo, voy a ser docente en la ciudad de Neuquén, mientras era estudiante, y una compañera de servicio social me acerca el libro de Paulo Freire, La educación como práctica de la libertad. Al principio lo comencé a leer con cierta desconfianza, porque me lo entregaba alguien de servicio social, y nosotros pensábamos que la carrera de servicio social había sido construida porque el sistema político crujía, el capitalismo crujía, entonces mediante servicios sociales iban a tratar de que no hiciera tanto ruido, no que se resolviera lo que hacía crujir al sistema. Con todo, como la compañera me merecía el máximo de los respetos, lo leí. Me atrapó. Me atrapó y salí a buscar desesperadamente todo lo que fuera de Freire. Me leí todo Freire, lo aprendí de memoria y cada discusión que tenía la saldaba con alguna frase muy ocurrente que tiene Freire, muy potente, que las aplicaba en cualquier debate. Cuando me van a designar como coordinador de la CREAR en el Ministerio de Educación, vamos a hacer un curso sobre Freire y ahí comprendo que yo era un pésimo lector de Freire, que precisamente mi práctica era lo contrario a lo que Freire proponía. No se trataba de repetir como un loro lo que había dicho Freire, que era bueno, sino que lo que Freire pedía era poner en tensión lo que él decía con la práctica donde yo me encontraba y poder desde ahí construir herramientas para cambiar esa realidad. Digo esto porque yo creo que hoy también se está trabajando a Freire en algunos lugares como una moda. Se lo cita mucho Freire, se habla mucho de Freire, pero no nos hemos puesto a pensar qué estaría diciendo Freire de frente a esta realidad que hoy vivimos y que él no conoció. ¿Qué estaría diciendo Freire frente al algoritmo? Hoy que tenemos que construir una pedagogía para enseñar la tecnología digital como objeto de estudio, como recurso pedagógico, ¿en qué nos podría ayudar Paulo Freire? Lo contrario, seguir repitiéndolo, sí, es agradable porque Freire es muy musical, pero no sería para el objetivo para el cual él escribió. Él escribió para cambiar la realidad. Él escribió para que nosotros, con su experiencia sistematizada en sus libros, ponerla en tensión con la realidad que nosotros vivimos y poder construir algo mejor. Bueno, mi nombre es Gustavo Manfredi, soy docente. Me gusta más definirme como educador popular. Estudié educación popular ahí en el Profesorado Sagrado Corazón. Y trabajo como todo docente en un montón de lugares, haciendo un montón de cosas, pero donde más me identifico en función de, las prácticas populares a partir de las ideas de Paulo Freire, tiene que ver con mi trabajo como coordinador, promotor de educación dentro de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que es una organización de pequeños productores que nuclea unas 15.000, 17.000 familias en 18 provincias. Yo estoy concretamente en Luján, en la base de Luján. Ahí tenemos una colonia agroecológica donde viven 32 familias y mi trabajo es coordinar dos proyectos educativos que tiene que ver con la educación primaria de adultos y una escuela secundaria de adultos. Las dos estas escuelas son campesinas, ¿no? Entonces son escuelas primarias y secundarias campesinas. La secundaria, incluso obviamente con orientación agroecológica, porque es una colonia de producción agroecológica sin venenos. Yo leí, digamos, a Paulo Freire luego de otro montón de lecturas previas, ¿no? De pensamiento, de teoría social más crítica, digamos, y en un determinado momento, ya hace como, no sé, como 12 años, 15 años por lo menos, ¿no? 15 años creo, empecé a leer a Paulo Freire en la especialización que mencionaba, Educación Popular. Y ahí un poco fue como ver cómo mis ideas políticas previas, mi militancia previa, mi participación previa en cuestiones así más territoriales, políticas, digamos, cerraban desde Freire desde el plano educativo, pedagógico. Cuando encontré a Paulo Freire es como que se me cerró un círculo virtuoso, agradable, donde entendí mucho más qué tipo de docente quería ser, en qué tipo de trabajo quería estar, para quién iba a estar destinado mi esfuerzo, mi trabajo, mis conocimientos, mis aprendizajes. Así que las lecturas de Freire han sido para mí en algún punto reveladoras porque me han permitido entender un montón de cosas. En primer lugar, yo tomo esos parámetros de Freire, de la educación popular, en varias frases, en varios conceptos, en varios sentidos. Acá mi práctica concreta en la educación con campesinos y campesinas, en el diálogo como la herramienta básica y fundamental. Nosotros tenemos una organización horizontal en todo sentido y educativa también, donde todas las decisiones se toman en función de asambleas y reuniones, donde lo que tiene que circular es la palabra del que enseña y del que aprende, del que escucha, del que habla, digamos, ¿no? Así que el diálogo es una herramienta básica, digamos. También Freire aparece cuando en este concepto que decía recién, ¿no? Que nadie sabe todo ni nadie sabe nada. Yo lo he trabajado mucho con los campesinos y campesinas y hemos trabajado mucho en ese aspecto porque se partía de la idea, desde la educación tradicional, de que como adultos campesinos con una vida compleja, que habían dejado sus trayectos formativos originales hace muchísimos años, generalmente en Bolivia, ellos te decían y ellas te decían que no sabían nada. Digamos, ¿no? Partiendo de ese supuesto, el lugar donde los ubica la educación tradicional. Ustedes no saben nada, el maestro, el profe, como me dicen a mí, sabe todo. Bueno, hemos hecho un trabajo muy interesante de esas ideas de Paulo Freire, hacerlas carne, digamos, ¿no? Tratando de enseñar a aprender que nadie sabe nada ni nadie sabe todo, que había algunos recorridos que yo había tenido y después también los otros colegas con los que se empezaban a sumar al equipo nuestro de educación popular campesina, teníamos algunos conocimientos, era verdad, nosotros teníamos algunas lecturas, algunas formaciones, pero que eran tan importantes como los conocimientos que los campesinos y campesinas traían a nuestros encuentros de formación a lo largo del recorrido de su vida. Había algunas cuestiones que nosotros conocíamos y un montón de cosas que los compañeros y compañeras manejaban muchísimo mejor que nosotros. Yo siempre se los digo, y lo hemos hablado un montón de veces, que es mucho más lo que el docente, desde la mirada freiriana de educador popular, aprende, que lo que enseña. Pero nos ha costado bastante romper con esa idea de todos en silencio, y el que habla es el que sabe, digamos, que es el maestro, ¿no? Por suerte ya hemos hecho un proceso muy largo, ya de 3 años y medio, arrancando con un pequeño taller de alfabetización popular y ahora ya, como les decía antes, convertido en una escuela campesina primaria y secundaria agroecológica. Sin duda, Paulo Freire es el educador que nos permite pensar, digamos, en cómo llevar adelante estas prácticas en nuestros territorios. Todo lo que venimos logrando, todos los avances que venimos logrando, y podría contar mil anécdotas de todo el crecimiento y desarrollo que nuestra comunidad ha tenido como campesinos y campesinas, mil anécdotas podría contar, compañeras que no se animaban, según sus propias palabras, a tomar la voz, que tenían mucha timidez al hablar, terminaron explicando en una universidad ante un público muy variado, con funcionarios políticos de toda, han logrado pararse ahí en la universidad para explicar cuáles son las cosas que valen la pena con relación a la tierra, por qué es importante el concepto de la tierra para que la trabaja. Recuerdo esos momentos con una emoción, de hecho ahora al contarlos también, ¿no? Como este alzar la voz de los compañeros y compañeras a través del trabajo educativo que venimos realizando juntos, se habían plasmado en esos encuentros, en esos momentos tan importantes como este que les digo de la universidad. Yo creo que Paulo Freire sin duda es el pedagogo que todo educador popular debería leer, es el que nos permite entender el principio básico y muy, muy fundamental de que nadie se salva solo. El capitalismo nos empuja siempre a pensar de que piensa que puedes y podrás, como si fuéramos sujetos individuales, ignorando todas las condiciones adversas que el sistema económico nos impone. Entonces, me parece que la premisa de Freire, nadie se salva solo, todos y todas, todos nos salvamos en comunidad, es algo que a mí me ha marcado mucho y que concretamente lo llevamos a la práctica con nuestras escuelas campesinas. Así que, bueno, compartir esas pequeñas reflexiones, agradecer que nos permitan este espacio, están invitados, invitadas, todos y todas, a conocer nuestra experiencia de educación popular. Estamos en Jáuregui y también contarles que con esta mirada proyectamos crear una universidad campesina. Estamos en ese proceso, estamos en ese camino y lo estamos construyendo entre todos en comunidad. Bueno, un abrazo para todas y todos. Bueno, después de escuchar estos dos audios, estos dos testimonios de dos compañeros muy respetados, muy referentes para nosotras y nosotros, quiero reflexionar sobre algo que me dejaron pensando, porque cada uno de ellos habla de cómo llegó Paulo Freire a sus vidas, cómo lo leyeron, cómo lo escucharon y qué transformaciones personales y colectivas les surgieron y les significaron a ambos. Entonces mi reflexión es la siguiente. Quizás me pregunto cuándo llegó Paulo Freire a mi vida, cómo llegó Paulo Freire a mi vida, en qué circunstancias, en qué contexto, ¿y qué cambió en mí a partir de conocerlo? De conocer su pensamiento, de conocerlo a través de su voz, de sus aportes en distintos aspectos, porque Paulo Freire, además de ser un gran educador, un gran filósofo, un gran pensador, podríamos decir de él que era un sociólogo, un comunicador, un politólogo, un antropólogo, un hombre de la cultura popular, que fue su inicio. Él supo transmitir también los mensajes que atraviesan las prácticas y las vidas de cada uno de nosotros y nosotras, que cuando pensamos en determinados conceptos, en determinadas acciones que se derivan de esos conceptos, como transformar la realidad, como la liberación, como la praxis, como las condiciones dignas, el derecho, el ser sujetos históricos, el decir nuestra palabra para poder transformar el mundo, cuando él dice que no nos liberamos solo ninguno, ninguna de nosotras, y que tampoco nadie nos libera porque nos liberamos en común, cuando dice que al enseñar aprendemos y al aprender también estamos enseñando, cuando nos enseña que tenemos que ocupar el mínimo de poder que tenemos, porque todas y todos tenemos algún poder. Y esos espacios que dejamos vacíos los ocupan otros con otras intenciones distintas, quizás intenciones de oprimirnos. Y nosotros tenemos que ocupar esos espacios para liberarnos. Tantas cosas que decimos, tantos eslogan que repetimos, quizás sin conciencia cierta, pero ahí está Paulo Freire para poder darle profundidad a nuestro pensamiento, para poder empujarnos hacia el cumplimiento o hacia la realización de nuestros sueños, hacia esas utopías que no son inalcanzables, que no son irrealizables, sino que son los inéditos viables hacia donde tenemos que caminar. Y por supuesto, en colectivo, y por supuesto, en el respeto y la aceptación de una diversidad de miradas, pero no de un antagonismo de miradas. Construimos con los diferentes, pero no con los antagónicos. Los antagónicos son los que nos ponen los palos en la rueda, los que no nos dejan avanzar. Los diferentes, las diferentes, son aquellos y aquellas que quizás no eligieron el mismo camino que nosotros, pero que van hacia el mismo lugar, hacia ese lugar de un mundo mejor, que es al que tenemos que llegar transformándonos y transformando esas realidades impuras, injustas, que nos hacen vivir de un modo indigno o no digno, y que no nos merecemos. Como educadoras y educadores, también saber que somos estetas, perseguidores y perseguidoras de la belleza. Y desde ese punto de vista, recrear, redanzar, repintar, rehacer el mundo que tenemos. Y esperanzar siempre. Ese verbo hermoso que él trajo, que no es sentarnos a esperar, que no es la ilusión ingenua de que algo va a cambiar, sino que nosotros empujamos la esperanza, le ponemos un motor, la hacemos caminar para que sea posible. ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial regó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar. Llegaba más, no sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Thank you. lo mejor la impaciencia de tanto esperar. Tu llegada más, no sé, no sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Y acá estamos arribando a nuestro último bloque de hermosas y potentes compartidas. Y nos van a acompañar con sus aportes dos educadores, educadoras. Mariano Isla, que viene de la tierra de Benimur, viene de Cuba, nuestra isla bella, brújula de utopías posibles. ¿Y qué podemos decir de Mariano? Y que es licenciado en Historia y Ciencias Sociales, que es doctor en Ciencias Pedagógicas, que ha abrazado la docencia como profesor de pedagogía y profesor también de metodología de trabajo comunitario desde la mirada de la educación popular. Pero Mariano es un educador popular. Y como tal también, podemos decir que es uno de los promotores, organizadores, de un bello encuentro, que es el seminario Presencia Paulo Freire, ya lleva 2 décadas desde su primera edición. Este año hubiese sido la 11ª edición, como se hace siempre en la ciudad de Cienfuegos, y debido a la coyuntura pandémica se pudo recrear parte de la propuesta en forma virtual. Y la otra compañera que nos acompaña en este último bloque es alguien muy querido por mí, digo que es una hermana cumpa educadora, y que es Silvia Evis. Ella es licenciada en trabajo social, docente universitaria, y si tuviese que definirla, y creo que ella también se define y se presenta como educadora popular. Tiene una práctica con un acumulado muy potente y rico de hace bastante tiempo en un territorio argentino, en el Gran Buenos Aires, en Moreno, y más precisamente en una zona, en un barrio que se llama Cuartel Quinto. Pero vamos a ver ambos dos qué nos comparten de la presencia del legado de Paulo Freire en sus prácticas. Un saludo a todos los oyentes de esta emisora y en especial los que siguen este programa sistemáticamente. Desde Cuba estamos en contacto con ustedes para un poco significar qué hemos impulsado y promovido en cuanto al afianzamiento del legado de Paulo Freire en nuestro país y particularmente por la Asociación de Pedagogos de Cuba. En este sentido, podríamos decir que hemos trabajado en varias dimensiones, por ejemplo, en la dimensión social comunitaria, que es la más donde más hemos trabajado, en la pedagógica, en la dimensión investigativa, en la comunicativa, en la organizativa y en la política. Desde el punto de vista de la dimensión social comunitaria, el legado de Paulo Freire ha estado presente con toda su visión acerca de la importancia de promover proyectos de carácter social comunitario que partan de la realidad de las personas que se involucran y que participan desde sus comunidades en el desarrollo de iniciativas que propendan a un empoderamiento, a una participación real de los vecinos y vecinas en el desarrollo de diferentes iniciativas a partir de un diagnóstico participativo donde se identifiquen las problemáticas, se investiguen las causas de las mismas y la propia comunidad, sus miembros, pueda trazar varias soluciones acorde a las condiciones, posibilidades y necesidades existentes en ese lugar. Así nosotros hemos desarrollado un proyecto que se llama Transformar para Educar, que ha tenido como objetivo el lograr el protagonismo de la familia y la comunidad en la vida de la escuela a través de los consejos de escuelas. Los consejos de escuelas que en Cuba son una organización popular que la dirige la familia y donde están representados los estudiantes, los docentes, los directivos de la escuela, los actores sociales del barrio y participan activamente en el mejoramiento del proceso docente educativo y de las condiciones de vida de los estudiantes. Hemos estado trabajando en este proyecto durante 10 años a través de dos temporadas de trabajo y nos encontramos en estos momentos haciendo la evaluación de impacto del proyecto. Desde el punto de vista pedagógico, nuestros educadores han trabajado en el diseño creativo de técnicas participativas para dinamizar la enseñanza en los diferentes niveles de educación del país, ya sea en la primaria, en la secundaria, en la enseñanza politécnica y preuniversitaria y en la propia en el propio nivel superior. Desde el punto de vista de las investigaciones, hemos considerado que ha sido muy importante algo que decía Pablo Freire, pensar la práctica como manera de poderla transformar. Es en este sentido que hemos priorizado el desarrollo de sistematización de experiencias de las diferentes proyectos, iniciativas, programas de estudio para lograr un análisis crítico y participativo y de esta forma mejorar las diferentes experiencias que se desarrollan en el país. Desde el punto de vista de la comunicación, bueno, hemos trabajado en el diseño de plegables, publicación de textos, multimedias, con el objetivo de en las mismas divulgar el pensamiento de Pablo Freire. Incluso tenemos una biografía de Pablo Freire montada en multimedia, cuya autora es nuestra querida educadora popular Nidia González, presidenta de honor del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe. Desde el punto de vista organizativo, en nuestra asociación se ha ido profundizando la toma de decisiones de forma colectiva, las reuniones son más dinámicas, más activas, con trabajo en grupo, y todos participamos en la toma de decisiones, que es algo fundamental. Y bueno, finalmente en la dimensión política, bueno, nosotros optamos por la participación, optamos por el diálogo, hacemos causa común con la revolución, con la solidaridad con otros pueblos. Y aquí estamos, desde Cuba, por el legado de Pablo Freire, esperanzando América y luchando siempre por un mundo mejor. Para todos ustedes, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Silvia Evis. Soy de Moreno, de Cuartel Quinto, de el fondo del conurbano, la periferia, como dirían algunos. Y en Moreno, somos de la periferia de Moreno, siempre en el fondo. Vivo ahí hace más de 30 y pico de años. Vinimos con mis viejos, fueron varias mudanzas, pero venimos del Chaco, yo soy chaqueña. Mi relación con la educación popular, creo que siempre he estado en el espacio de la educación popular, creo que fue mi fuente de aprendizaje permanente. Yo me formé, me eduqué como militante, como trabajadora comunitaria en mi comunidad. Me enseñaron y me guiaron vecinas y vecinos de ese momento, y después me formé trabajando en las organizaciones sociales del territorio. Una de las que más me enseñó fue el Colmenar, una organización mutual que trajo el transporte mutual a la comunidad cuando todavía no teníamos cómo salir de Cuartel Quinto o cómo llegar a Moreno. Trabajé durante 15 y pico de años ahí con toda la comunidad, hicimos cosas maravillosas. Eso también hizo que después pudiera trabajar en Comunidad Organizada, que es una cooperativa de servicios públicos creada en el 2006, pero que en el 2001 empezamos a trabajar con organizaciones y vecinos para traer la red de gas natural al territorio, con una organización espectacular de red de organizaciones y vecinos organizados. También aprendí muchísimo. Y también aprendo todo el tiempo de un consejo de organizaciones que también tiene su historia en el 86-89. Yo era una piba en ese momento, colaboraba algo, pero ahí también aprendí que la tarea es colectiva, que el encuentro entre vecinas, vecinos y organizaciones es lo mejor que nos puede pasar para resolver necesidades, pero también para festejar la vida. Hoy el Consejo de Organizaciones en el que participo tiene más de 40 organizaciones que le están dando pelea a la pandemia y resolviendo cuestiones que tienen que ver con lo alimentario, lo pedagógico, el acompañamiento a muchas situaciones muy difíciles de mujeres, de familias, del territorio. Por ejemplo, hace un ratito, pensando en qué vamos a hacer con aquellos niñas que no tienen vacante y que sus papás tuvieron que inscribirlo en escuela privada y ahora no pueden pagar porque la mayoría son trabajadores sin remuneración en blanco, por lo tanto es como una difícil situación, así que hay que resolver también ese problema. Hace un par de años también con el consejo peleamos y logramos traer una escuela nueva. La educación popular es esto, la educación popular es la educación de la vida, uno se educa en la práctica cotidiana. Pero por supuesto que también aprendí que la educación formal, la educación académica también es súper importante y que hay que permearla e imprimir la educación popular. Por eso me formé como trabajadora social y también me formé como educadora popular. Me vinculé en el 2006 con el Sagrado Corazón, con la formación en educación popular, como estudiante primero, después me quedé como ayudante y después fui parte de ese equipo maravilloso. Soy parte de ese equipo maravilloso. Hoy estoy acompañando el proceso de formación de educadores populares a través de la virtualidad. Me da mucho placer seguir viendo cómo te transforma la mirada, cómo reflexionar sobre tu práctica constantemente y en forma crítica hace que se mejore y que mejoremos juntas y juntos, que hay siempre nuevos desafíos, que la educación popular te enseña que la construcción de la historia y de las prácticas y de los aprendizajes es permanente, que no hay que siempre hay un punto de partida, que somos nosotros, las personas, los colectivos, los problemas sociales, los encuentros, pero que el punto de llegada va a ser la transformación de la comunidad, la transformación social, y esa utopía que nos guía está en construcción, por suerte. Miles de colectivos, compañeras y compañeros, todos los días hacen educación popular, se juegan la vida en este momento, acompañando a otras y a otros para buscar la comida, para educar a sus hijos, para resolver problemas de la comunidad. Así que bueno, para mí la educación popular es eso, es descubrir que la educación es esencial en la vida, que es política, que nos define como sujetas y sujetos políticos, que es una educación que nos invita a transformar el mundo, la munda, para que todas y todes tengamos ingreso en este mundo o cambiemos el mundo para que realmente sea un mundo donde quepan todos los mundos. Sobre todo ahora que también hay nuevos desafíos porque aparecen las nuevas expresiones, manifestaciones en el seres que se autoperciben de manera diferente y que nos demuestran que la vida no es lineal, que no es en blanco y negro, que la vida no es binaria. Y también otra cosa enorme y maravillosa que estoy descubriendo es que las identidades, cuando hablamos de las identidades, no son solamente las cercanas, nosotros tenemos invisibilizadas muchas descendencias. Estoy haciendo una maestría en interculturalidad y estamos cruzando afroamericanismo, y la verdad es que en una de las frases que me conmovió mucho fue que nosotros venimos de esta tierra, somos hijos de esta tierra, de esta Latinoamérica, de esta América profunda, pero también venimos de esos barcos que no son solo los europeos, también son los barcos africanos. Y entonces volver a encontrarnos con todas nuestras identidades, con todos esa identidad del pueblo, un pueblo que sufre permanentemente, pero que también se anima a transformarse. Eso para mí es la educación popular. Trabajar con todos los que estén transformando el mundo para transformarme y seguir transformando el mundo, la munda. En este festejo nuevo en honor a Paulo Freire, que tanto nos ha enseñado, que me siempre repito que me ha quedado la frase bien marcada de la cabeza piensa donde los pies pisan, yo estoy pisando en la tierra de mi pueblo, del pueblo que nos habita y que me habita y que habito. Y desde ahí miro el mundo. Y desde ahí comparto el mundo, desde ahí construyo el mundo. Aprendo todo el tiempo, aprendo con cada cosa que hacemos. Ahora volviendo a aprender a hacer la huerta, por ejemplo, aprender a poner las manos en la tierra, aprender a respetar los procesos, el tiempo, a cuidar la siembra. Aprendí muchísimo y aprendo hoy también viendo a mis hijos incursionar por este mundo para transformarlo. Más allá de todas las situaciones difíciles que nos tocan vivir hoy, en todas las partes de este mundo, ser un educador popular hace que seamos seres con esperanza y que seamos seres que tienen la convicción de que la única forma de transformar el mundo es entre todas y todos, juntos de manera colectiva y con una profunda participación política en ello. Así que bienvenida a la educación popular en mi vida, en la vida de ustedes y en la vida de este mundo. Un abrazo enorme a todas, a todos y a todes los educadores populares. Bueno, qué profundas y bellas compartidas las de Mariana y las de Silvia. Les agradecemos profundamente, sabemos que nos están escuchando y me conmueve ver cómo este legado freiriano, este legado de Paulo Freire, se hace presente en ambos relatos, desde los kilómetros que nos separan de la tierra cubana a la tierra argentina, a Moreno, a Cuartel Quinto, y sin embargo unidos bajo las mismas concepciones que mueven ese actuar. Desde lo que nos comenta Mariano, vemos esa realidad de diálogo con el contexto, vemos esa construcción de ese proceso crítico, de pensamiento crítico para analizar esa realidad, analizar esos contextos que nos van a dar las herramientas y las brújulas para poder plasmar esa intención transformadora en acciones concretas. Y así surge el proyecto devenido en experiencia, porque hace ya unos cuantos años que viene desarrollándose de educar para transformar, en donde a través, como decía Mariano, justamente, del análisis y de la investigación con la comunidad, buscan esas soluciones concretas donde se planifican los proyectos para incidir en los contextos. Y es así que, por ejemplo, los grupos familiares y las familias van empoderándose en la vida y en la realidad de la comunidad en relación a las escuelas. Y lo que me conmueve es que estas prácticas se desarrollan en una realidad hermosa en donde los sujetos y las sujetas y los actores no tienen que salir a luchar la conquista, la reconquista y el poder ejercer y que sean reconocidos sus derechos. No tienen que salir a derribar privilegios para instaurar derechos, sino que estas prácticas pensadas desde este legado freiriano potencian esos derechos y construyen una realidad cada vez mejor de un buen vivir para las comunidades. Y me quedo con algo que también decía Mariano, que ponderaba esa y que me consta que es una etapa que los que en Cuba desarrollan, que es esa evaluación de los impactos, o podría ser también de la incidencia a veces de los proyectos en los territorios. Creo que nos falta a nosotros tomarnos ese tiempo para poder analizar, investigar y poder leer críticamente esa incidencia, porque si lo logramos nos van a dar datos para mejorar justamente y potenciar lo que hacemos. Silvia también nos habla de esa dimensión dialógica con los contextos y la realidad, nos habla de los análisis y de los procesos que nos van ayudando a formar nuestra forma de pensar crítica, y nos habla también de acciones, intenciones transformadoras concretas en el territorio. Y lo que me conmueve es que Silvia nos dice que cuando se pone a pensar, se puso a pensar a dónde o cómo entraba ese legado freiriano en su vida, se daba cuenta que era la vida misma la que la había transformado en educadora popular, o que como ella se paraba para ejercer la relación y el vínculo con la realidad y el mundo, era desde las lógicas y las miradas de la educación popular. Después, cuando encuentra y se encuentra en esa situación de descubrirse, es que empieza esa necesidad de formación teórica, de formación filosófica, que le permite potenciar, capaz, aquellas miradas que ya venía ella construyendo y desde las cuales se descubre. Y cuando se da ese descubrimiento es que puede poner a dialogar la vida que la formó con esa instancia de formación académica que después trasciende. Y así potencia su formación, eso es maravilloso. Y nos habla de que ese desafío de construcción es permanente y cómo a través de los trayectos que está caminando actualmente sigue construyendo herramientas que le permiten potenciar el diálogo con el contexto y el análisis crítico. Entonces va descubriendo, va pudiendo analizar las nuevas manifestaciones de esta vida, ver que no es binaria esta realidad, incursionar por las prácticas con ejes de construcción de géneros profundo, descubrir y potenciar las identidades y las raíces. Cuando nos habla, por ejemplo, de poder descubrir que sí, que venimos, estamos en esta tierra y que venimos de esta tierra que amamos, de esta América Latina profunda, pero también venimos de los barcos, pero descubrir que no solo de los barcos europeos, sino también de los barcos africanos, y ahí poder construir nuevos orientadores, nuevos ejes para seguir dialogando con la realidad, para poder seguir analizándola críticamente y encontrar brújulas para los proyectos transformadores con otras y con otros. Y me quiero quedar con esto último que nos compartía, esta frase de la cabeza piensa donde los pies pisan, y donde ella dice que yo estoy pisando la tierra de mi pueblo, pero es el pueblo que nos habita, ¿no? Y que me habita y que habito. Y es desde ahí donde miro, pienso y actúo. Bueno, nuevamente, muchas gracias. Para no ser de mí con un pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su parnaso, para verme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fue. Ay, adiós, que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Sobre rocas, cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. Será que la necedad parió con ego, la necedad de lo que resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necesidad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fue. Ay, adiós, que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como

lo vamos a resumir en justicia social. Educación, salud, trabajo, vivienda, dignas para todos y todas. Las masacres se han acrecentado, decía. En los últimos días el gobierno le ha dado vía libre al ejército y a las policías que están matando a las poblaciones más jóvenes en las ciudades y en las ciudades grandes y en las ciudades pequeñas. Esto no puede continuar y desde este programa queremos también ayudar con nuestra voz a denunciar estos hechos aberrantes. Aberrantes que lesionan y hieren a la humanidad. Porque patria es humanidad, como decía José Martí. Y si sentimos la cachetada que le pegan al hermano en cualquier lugar del mundo, es como si nos la pegaran a nosotros, como decía el Che, más o menos con esas palabras. Queremos solidarizarnos entonces con los hermanos y hermanas colombianas y dar nuestro apoyo a la lucha que están llevando adelante, darles fuerza, darles energía. Y al mismo tiempo solidarizarnos con otros pueblos como El Salvador, donde el gobierno también ha estado tratando de darse un autogolpe para tener bajo su órbita al Poder Judicial y poder hacer lo que le dé la gana con la justicia. Y también con otros pueblos. Hemos sabido que ha habido un accidente muy grave en el metro en México y ha habido más de 28 personas muertas y muchísimos heridos. Queremos también solidarizarnos con estos hermanos y hermanas mexicanas. Seguimos en la lucha y en el paro docente contra la arbitrariedad del gobierno de la ciudad que pretende esconder su perversidad y su indiferencia ante las muertes de docentes, de alumnos y de personal de las escuelas. La lucha nunca se para, siempre continúa, siempre está, siempre tenemos que estar atentos y atentas y acompañar o participar activamente. La pandemia no nos permite a muchos y muchas de nosotros estar en las calles, pero nuestra voz acompaña, intenta acompañar los procesos de lucha que están sucediendo. Seguimos pidiendo justicia por las niñas de Paraguay y la aparición con vida de Lichita y la aparición con vida de Tehuel. Y nunca nos vamos a olvidar que hace un año también desaparecía Facundo Castro. Volvemos a solidarizarnos con Colombia y queremos que nuestros hermanos y hermanas estén seguros de nuestra solidaridad. Y vamos a seguir denunciando y anunciando las solidaridades porque estamos hablando de un legado que Paulo Freire nos dejó para que continuemos, lo rehagamos, lo resignifiquemos en las luchas y en las situaciones y en el contexto actual, en nuestras realidades. Y no podemos ser indiferentes como educadoras y educadores populares. Y con esto nos despedimos hasta el próximo programa, donde vamos a tener más avances sobre la campaña y las actividades de este año 2021 en defensa del legado de Paulo Freire y en su centenario. Hola, soy Lula de Como el Amor y el Invento. ¿Te gustó este programa? Búscanos en Facebook, danos un like y compartí con otras personas que como vos están interesadas en la educación popular. Si querés conocer a nuestros invitados, también podés encontrar ahí toda la información. Para escuchar los programas anteriores o volver a escuchar este, búscanos en nuestra página como el amor y el invent.wixsite.com/radio. Ahí también vas a poder comunicarte con nosotros y compartirnos cuáles son tus experiencias de educación popular. Acordate, como el amor y el invent.wixsite.com/radio.